Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. Secretaría de Turismo. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Era muy temprano cuando la pequeña Nati se despertó. Tenía la emoción de entregarle la carta a su abuelita Sarita. Quería que su abuelita supiera cuánto la quería. Y sobre todo, como se lo había dicho su papá, tenía que agradecerle por cómo había amado y educado a su mamá. Salió casi corriendo rumbo al estudio en donde la noche anterior había dejado la tarjeta. En el camino se tropezó con Santiago. ¿Qué onda? ¿A dónde vas con tanta prisa? Ay, voy a dejarle la tarjeta a mi abue. ¿Y si me acompañas para llevar al correo? Pues hay que decirle a mi papá o a mi mamá que nos den un ride. Ya ves que el correo queda como a 10 cuadras y no nos van a dejar ir solos. ¿Y ya se levantaron? A ver, niña, ya te dije que el correo está lejos y mis papás no se han levantado. Te recuerdo que estamos en vacaciones y muchos comercios en el pueblo abren más tarde, por lo que me imagino que las oficinas de correo abrirá pues por ahí de las 9 o 10 de la mañana. Pues entonces me voy a tener que esperar un buen rato. ¿Qué hora es? Natalia, son las 7 y media de la mañana. Se oye que abren la puerta de la recámara de los papás y sale Roberto. Buenos días, hijos. ¿Por qué hacen tanto ruido? Natalia, ¿ya te fijaste que te pusiste el uniforme de la escuela? ¿De veras? No manches, qué distraída eres. Natalia se ruboriza y sale corriendo nuevamente rumbo a su recámara. ¡Ay, qué pena! Es que ando nerviosa, pues porque la noche salgo a la pastorela de la escuela. ¡Ay, Natalia! ¡Qué relajo traen por allá, hombre! A ver, Santiago, báñate, por favor, y arréglate para ir a comprar las cosas para hacer la piñata. Y tú, mi cielo, por favor, háblale al padre Arturo para invitarlo a cenar en la Nochebuena. Sí, ma, está bien. Bueno, yo mientras tanto le hablo a mi mamá y a Lupe para que nos pongamos de acuerdo con la hora en que vamos a cocinar la cena de pasado mañana. ¡Qué bueno que me acordé! Ya le encargué a don Manis, el de la tienda, que me tenga listas 2 botellas de sidra. Y que debe pasar hoy por ellas. Bueno, mi cielo, hay que apurarnos. Así es como la familia Gómez comenzaba a prepararse para el gran evento, la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Quién? ¡Mire! Pues, yo, señor. Pime, que vengo a dejarle este animal. Pásale, mi Pime. Mira nada más que guajolote tan grande. Pues yo no sé. La manda ahí la señora Lupita. ¿Qué? Dice que pa' que la cena. Dijo que usted ya sabía. Y mire, hasta las plumas me dijo que se las quitara. Pues le quitaste nomás la mitad, mira cómo lo dejaste. Pues yo no sé, don Roberto. Lo que pasa es que había un montón de aire y era un voladero de plumas que si le seguía se iba a ensuciar la calle. Pues yo nomás le digo que pa' que haya problemas y si quiere pues le quito otras cuantas pa' que no diga que no ayude. A mí me gustan las cuentas claras. Sí, sí, ya vi. Muy claras. Ya déjalo así, Pime, mira. Mejor yo le ayudo a mi señor y se las quito al rato. Gracias, Pime. Oye, toma. ¿Qué es eso? ¿La cena de Navidad? Ayúdame a terminar de lapear a este pobre guajolote. Ay, no puedo, pa. Tengo que ir al correo a llevar la tarjeta de mi abuelita. Ayúdame y yo te llevo. Órale. Oye, pa, hoy en la noche que salga en la pastorela, tengo que decir cuál fue el más grande regalo que nos dio Dios. ¿Y tú cuál crees que puede ser el gran regalo? Pues a su hijo, Jesucristo. Pero es que me hago bolas en algo. Si yo hubiera vivido en esa época, ¿cómo me hubiera dado cuenta de que era ese niñito el hijo de Dios? Ay, Nati, desde su infancia, Jesús era un niño que mostraba ser el hijo de Dios. Mira, uno de los cuatro evangelistas, para ser exactos, Lucas, él narra cómo desde su infancia Jesús demostraba tener una fuerte personalidad. ¡Ay! ¿Hasta con sus papás? No, con la Virgen y con San José, sus papás en la tierra, siempre fue un hijo amoroso y obediente. Sin embargo, Jesús tenía que seguir la encomienda que tenía Dios para él. Mira, te voy a contar algo que nos narra San Lucas en el Evangelio. José y María iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia, los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060. Ubicado en Altozano. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. Secretaría de Turismo. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Creyendo que estaba en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Ya me imagino el susto de la Virgen María y el de San José. Pero déjame continuar. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuanto lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. Es cuando el joven Jesús nos hace notar ya su personalidad. Va revelando su misión en este mundo y le entrega total a su Padre, que es Dios, y les va anunciando su separación a José y a María. Cuando José y María lo vieron, se quedaron sorprendidos. María le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús les estaba diciendo que Él estaba en este mundo como Hijo de Dios. Aquel niño de 12 años se estaba entregando por completo al proyecto que tenía Dios para él. ¿Y por qué duró tantos días perdido? 3 días. Imagínate el sufrimiento de José y María. Bueno, si a mí me pasara, imagínense ustedes perdidos 3 días, ¿no? Pero lo que el niño Jesús estaba mandando era un mensaje de lo que sería el triduo de su pasión, muerte y resurrección. O sea, él ya sabía lo que iba a pasar en su vida. Claro. Acuérdate que él, como Hijo de Dios, sabía todo lo que le iba a suceder. Ah, y es por eso que nosotros tenemos que festejar el nacimiento del Hijo de Dios, que desde que nació, sabía que su vida tenía como misión el salvarnos. Qué bien lo entendiste, hija. Sí, así es. Vamos a celebrar esta noche del 24 el nacimiento del Salvador del mundo. Lo que su papá le iba contando a Natalia hacía que la niña pensara y entendiera más la vida de Jesús, y sobre todo, que Natalia sentía cada día más devoción hacia el Salvador del mundo. Horas después, estaban llegando a la casa Santiago y su mamá. Gracias, Santi. Deja por favor las cosas en el piso. Ay, no, mejor no. Mejor ayúdame a ponerlas en su lugar, ¿sale? Sí, mami, claro. Oye, en el refrigerador ya no cabe nada. Es que ahí pusieron el guajolote. Mira, nada más que limpio lo dejaron. Tu papá siempre con los detalles más lindos. Mira que ponerse a limpiar. Sí, ma. Mi papá me ha dicho que una buena relación es en base a demostrarnos continuamente el amor o el cariño que le tenemos a alguien en especial. No me digas que ya andas de novio, Santi. ¿Qué onda? ¿Cómo crees? No. Pero a mi papá le gusta irme platicando qué tan caballero debo de ser con las mujeres. Qué bueno, hijo. Y trata de aprender de tu papá. Yo me enamoré de él por lo educado y caballeroso que es. Claro, mami. Siempre me estoy fijando cómo es él para yo ser igual cuando sea grande. ¿Bueno? Tía Lupita, ¿cómo estás? Bien, bendito sea Dios. ¿Y tú, Santi? Muy bien, gracias, tía. Oye, ya compramos las cosas que llevan la piñata y ya tenemos una y vamos a hacer la otra. ¡Qué bueno, mi niño! Oye, pero también les hablo para preguntar a qué hora es la pastorela en la que va a salir Nati. Ah, claro, es a las 7:30 en punto, tía. Pero te paso a mi mamá que me está haciendo señas de que quiere hablar contigo. Ten, ma. ¿Lupita? Hola. Oye, pasamos por ti en la tarde para ir a ver a Natalia en la pastorela, ¿sale? Recogemos a mi mami y pasamos por ti, ¿te parece? Claro, gracias. Oye, Carmen, ¿mañana a qué hora vamos a cocinar? Tenemos lo de la cena y la posada al mismo tiempo, ¿eh? ¿Qué te parece si nos vemos a las 11 de la mañana aquí en la casa? Está bien, nos vemos en la tarde. Y yo llego mañana a las 11, nos vemos. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia, Secretaría de Turismo. Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentaron Nace una estrella, en una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido Alison Guzmán. Lo esperamos el día de mañana a la misma hora con otro capítulo más de Nace una estrella.